en un corral, una pata y 10 patitos para la laguna van. La gallina con pollitos y un gallito con padrón, una yegua y su potrillo y una oveja en un rincón. Cada cual con su tarea, cada uno en su función, cada cual tiene su idioma, cada uno con su voz. Cada cual con su tarea, cada uno en su función, cada cual tiene su idioma, cada uno con su voz. Una vaca y un ternero, una burra en un corral, una pata, 10 patitos para la laguna van. La gallina con pollitos y un gallito con padrón, una yegua, su potrillo y una oveja.